Estos son los titulares del viernes 19 de abril. Según medios iraníes, se han oído explosiones en la provincia central de Isfahán, en Irán. La ministra de Exteriores de Japón promete seguir apoyando a Ucrania en reunión del G7. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU visitará Nagasaki, en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La agencia de noticias iraní Fars informó el viernes de que se habían oído explosiones sobre la ciudad de Isfahán, situada a unos 350 kilómetros al sur de Teherán y que es sede de una importante base militar iraní. Al parecer, las explosiones se oyeron cerca de su aeropuerto internacional. Otros medios iraníes afirman que se han suspendido los vuelos sobre varias ciudades. Esto se produce después de que Israel prometiera tomar represalias por el ataque iraní con drones y misiles del pasado fin de semana. Pero no está claro qué causó estas explosiones ni si Israel está implicado. Mientras tanto, ABC News y otros medios estadounidenses han informado de que Israel ha lanzado un ataque con misiles contra Irán, citando como fuente a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El jueves por la noche, la cadena noticiosa dio a conocer declaraciones de un alto funcionario del gobierno, según las cuales Israel disparó proyectiles en represalia por los ataques con drones y misiles de Irán en su contra. Un alto mando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido de que las instalaciones nucleares israelíes serán atacadas si Israel emprende acciones contra las de Irán. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, publicó el jueves las declaraciones del general de brigada Ahmad Haktalab. Sus comentarios se producen en momentos en los que preocupa que Israel pueda atacar instalaciones nucleares iraníes en represalia por el ataque con misiles y aviones no tripulados lanzado por Irán contra Israel durante el fin de semana. Haktalab, encargado de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares iraníes, afirmó que las de Israel han sido identificadas. Dijo que si este país intenta utilizar la amenaza de atacar las instalaciones atómicas iraníes para presionarles, es probable que se revise la doctrina nuclear. Teherán sostiene actualmente que su programa atómico tiene fines pacíficos y que no tiene intención de poseer armamento de este tipo. El gobierno israelí ha estado debatiendo su respuesta al ataque iraní. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en una reunión del gabinete el miércoles que el Estado de Israel hará lo que sea necesario para defenderse. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró el lunes que la entidad está preocupada por la posibilidad de que Israel ataque instalaciones nucleares iraníes e instó a ese país a actuar con moderación. Estados Unidos y Reino Unido han anunciado sanciones a personas y entidades iraníes por el ataque con misiles y drones de Teherán contra Israel el fin de semana pasado. Irán llevó a cabo el ataque entre el sábado y el domingo y lo describió como una represalia por el ataque de Israel a la embajada iraní en Siria a principios de este mes. En un comunicado del jueves, el gobierno de Estados Unidos detalló que las sanciones están dirigidas a 16 personas y dos entidades que hicieron posible la producción de los vehículos aéreos no tripulados de Irán. Se ha procedido a congelar sus propiedades e intereses en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden dio a conocer el jueves en un comunicado que había consultado con los líderes del grupo de los siete países tras el ataque iraní. Añadió: "Estamos comprometidos a actuar colectivamente para aumentar la presión económica sobre Irán". También el jueves, el Reino Unido anunció sanciones a siete personas y seis entidades que, según afirmó, habían hecho posible la actividad desestabilizadora de Irán en Oriente Próximo, incluido su ataque directo a Israel. Se sancionará, entre otros, a la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a ejecutivos de empresas iraníes. Las personas y entidades pasibles de sanción estarán sujetas a una congelación de activos. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, ha prometido que su país seguirá apoyando a Ucrania e impondrá estrictas sanciones a Rusia. Los titulares de Exteriores del Grupo de los Siete celebraron el jueves una sesión sobre Ucrania en la isla de Capri, en el sur de Italia. También estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Kamikawa declaró que Japón está abordando el tema con una fuerte percepción de crisis porque la Ucrania de hoy podría ser la Asia Oriental de mañana. Destacó la postura inquebrantable de Japón de apoyar a Ucrania. Kuleba dijo en la sesión que la infraestructura de Ucrania ha sufrido graves daños por los ataques de las fuerzas rusas. Pidió un mayor apoyo para reforzar los sistemas de defensa aérea del país. La ministra de Exteriores japonesa señaló que su país ha proporcionado a Ucrania un sistema de detección de drones a través de una contribución de 37 millones de dólares a un fondo de la OTAN. Los cancilleres acordaron que los miembros del G7 seguirán trabajando para lograr el objetivo de una paz justa y duradera en Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, está de gira por Corea del Sur y Japón como parte de los esfuerzos para frenar los programas de armas nucleares y misiles de Corea del Norte. Su próximo destino es Nagasaki, una de las dos ciudades que sufrieron un bombardeo atómico. Thomas-Greenfield habló con NHK en Tokio el jueves antes de dirigirse allí. Manifestó: la mayoría de las delegaciones van a Hiroshima y la gente de Nagasaki también ha tenido experiencias similares. Quiero resaltar la experiencia de Nagasaki e interactuar con la gente de allí. Será la primera visita a la ciudad de un embajador estadounidense ante la ONU. Se prevé que se reúna con funcionarios locales y hable con estudiantes. Thomas Greenfield partirá de Japón el sábado. La diplomática había pasado varios días en Corea del Sur como parte de la gira. La visita se produjo a raíz de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el mes pasado, en la que Rusia vetó una resolución que habría prolongado el mandato de un panel de expertos dedicado a monitorizar las sanciones a Corea del Norte. Thomas Greenfield afirmó: «Trabajaremos en el marco de la ONU con nuestros socios Japón, Corea del Sur y otros, para encontrar otras formas de obtener los análisis e informes que necesitamos para garantizar que se cumplan las sanciones». Añadió que éstas siguen vigentes. Sin embargo, el mandato del panel que las supervisa expirará a finales de mes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.